Seguimos con la información y tal como anticipamos, está en comunicación con Juan José Bertozzi, que es delegado gremial en la colonia psiquiátrica de Olivero. ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan José? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, Américo? Bueno, un poco preocupado, yo sé que están viendo ustedes como trabajadores, contando un poquito qué está pasando. Sabemos que están haciendo corte ahí en la Ruta 11, que han ido a manifestarse a Rosario. ¿Qué es lo que está pasando concretamente? Bueno, le comento, sí, debido a cómo es, a la no autorización de reemplazo, ¿no es cierto?, donde han quedado aproximadamente 70 empleados afuera. Bueno, se decidió hacer cortes en la ruta, que ya más o menos van tres, y bueno, y después el gremio donde yo pertenezco, que es el UPCN, la semana pasada nos fuimos a Rosario a hablar con la gente del Nodo Rosario, con la señora Holguín, para más o menos llevar el reclamo, ¿no es cierto?, personal, y bueno, y a ver qué respuesta teníamos. ¿Qué cantidad de empleados tiene en lo que significa distintas áreas, ¿no? Porque están los enfermeros, están los que, digamos, personal de mantenimiento, todo eso. ¿Qué cantidad de personas tiene la colonia aproximadamente? Nosotros, en lo que es empleados, ¿no es cierto?, no profesionales, que se le sí, dice, sí. Que, bueno, están fuera los médicos. Uh-huh. Tenemos más o menos unos 350. Ajá. ¿Y de eso? Sí. Sí. Te escucho, ¿no? Te escucho. 350. No, de los cuales, ¿no es cierto? Bueno, está dividido por administración, mucama, mantenimiento, enfermería, operadores, asistentes geriátricos, como es una buena, como es rama de distintas partes de la salud, ¿no? Y de esa cantidad de gente, esa cantidad quedó afuera, ¿en calidad de qué estaba? ¿Eso había venido con el tema del COVID? ¿Habían ingresado con el tema del COVID? ¿O tenían algún tipo de contrato? ¿Cómo estaban? No, la gente que quedó afuera son todos reemplazantes, ¿no es cierto?, de distintas índoles en el sentido de salud que tiene, ¿no es cierto?, el personal. No. Tanto por ahí una tarea diferente, o tareas definitivas, ¿no es cierto?, bueno, por cuestiones de salud, después puede ser jubilaciones, despido, sí, distintas razones, faltante personal, están los reemplazantes. Y, exacto. ¿Y hay gente de mucha antigüedad en esos reemplazantes, Juan José? Sí, la mayoría, ¿no es cierto?, ya de tres años para arriba. No. Que bueno, que ya es una situación, ¿no es cierto?, donde ya se tendría que haber tomado una decisión, ¿no? O no reemplazar más a esa persona, o bueno, o que esa persona que estaba con algún problema de salud o con esa cuestión sea solucionada, jubilada, o pasado, o sea, hay una ley donde se dice que queda como un pasivo, ¿no es cierto?, una tarea definitiva, y el reemplazante continúa su carrera como una planta, ¿no es cierto?, una planta, sí, sí, permanente. Pasa a planta permanente. Desde sí. Ya, claro, que se llama interinato hasta que, bueno, hasta que la otra persona se jubila y esta persona pasa a la planta permanente. Pero se resguarda los dos trabajos, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué respuesta tuvieron los Rosario en el nodo? Bueno, ahí nos juntamos con la señora Liliana Holguín. Nosotros le llevamos, ¿no es cierto?, nuestras consultas. Tuvimos buena predisposición de ambas partes, ¿no es cierto?, de la nuestra hacia ella y viceversa. Nosotros le llevamos la problemática porque, bueno, sabemos que ahora lo que es salud lo maneja economía, entonces, bueno, economía es número. Sí. ¿No es cierto? Es plata. Entonces, bueno, nosotros teníamos que llevarle la problemática esta, individual, de cada persona, de explicarle, bueno, qué sé yo, esta persona está faltando por una cuestión de salud, sabemos que la salud mental es distinta a otros lugares, ¿no es cierto?, a otros sectores, se trabaja más a lo mejor con la cabeza, a veces con el cuerpo, o por el tema de las crisis. Las crisis son muy complicadas últimamente, ¿no es cierto? Porque, bueno, ya vienen ahora adicionadas con el sentido de las adicciones. Uh-huh. Si bien usted sabe, se acuerda que tuvimos también entrevistas anteriores con el tema de los presos. Sí. Bueno, eso más o menos ahora se ha modificado. No quedaron muchos, han quedado uno o dos por ahí con una causa mejor más también problemática de salud y judicial, pero bueno, lo otro se solucionó, pero bueno, fueron días también muy complicados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, interviene todo eso en la cabeza, ¿no es cierto? En la salud mental de cada uno. Sí. Hay un desgaste también para el personal. Sí, no, seguro. Aparte nosotros, o sea, si bien la gran cantidad de lo que yo le conté de los empleados, convengamos que la salud mental y la colonia de Libero tiene casas asistidas en distintos pueblos, ¿me entiendes? Entonces no solamente que trabajan ahí dentro de la colonia, sino que... ¿Qué significa, Juan José, casa asistida? ¿Que el personal tiene que viajar a pueblos por casos particulares que haya de salud mental? Claro, ajá. Sí, se buscó también por ahí la gente que de la zona que estuviera ahí, pero bueno, tenemos gente desparramada desde Reconquista hasta Rosario, ¿me entiendes? Gente profesional, ¿no es cierto? Y bueno, y enfermeros que están trabajando en esa casa asistida. Entonces por ahí el número es mucho lo que cuento, pero y a lo mejor por la cantidad de pacientes que hay dentro del hospital, pero no a nivel de salud mental, porque bueno, porque esto es, ya le digo, se trabaja en otros lugares también. No es lo mismo un apéndice que trabajar así adentro. Claro. Sí. Así que bueno, y esto de Rosario ya le cuento, tuvimos una buena conversación, nosotros le explicamos, de los cuales, bueno, ellos se manejan por día, de los cuales la colonia se estaba gastando o usando, ¿cómo es? 2.200 días por mes más o menos, y la provincia daba 500, entonces bueno, había un desfasaje ahí. Después que terminamos de hablar... O sea que la provincia traía 500 días para que trabajen los suplentes y se hacían 2.000 y pico de días. Y, claro, nosotros de los 70 más o menos, de ahí más o menos que quedaron afuera, ya les digo, con estas consultas que hicimos, ya había 500 días más o menos arreglados. Ya la provincia eso no lo iba a tocar porque son licencias sin fecha, donde... Bueno, ahora en diciembre se evalúan de nuevo porque son tareas definitivas, que serán pocas, ¿no es cierto? Serán 5 o 6. Bueno, después, cuando nos terminamos la reunión, a los dos o tres días, empezaron a mandar 600 días más o menos. Ahora entraron aproximadamente 11 empleados, pero bueno, quedan todavía 60. Afuera, ¿no es cierto? ¿Y eso qué genera concretamente? ¿Sobrecarga el personal que está directamente o también falta de atención hacia los pacientes también, ¿no? Sí, porque en realidad, a lo mejor, bueno, ellos tenían que hacer un recorte, ¿no es cierto?, en lo que era... Sí, pero con la salud va a ser recorte, y más con el sistema psiquiátrico, ¿me parece? Exactamente. Y entonces lo hicieron, pero no, para mí no tuvieron una explicación de esto, de cómo era la salud mental. Y de última investigar, ¿no es cierto?, las tareas definitivas o los artículos, ¿no es cierto?, que cada personal se tomaba. Hay mucha problemática, no solamente del tema de salud mental, sino que de la salud misma de empleados. Tenemos gente con cáncer, ¿me entiende? Varios problemas que, bueno, que a lo mejor si hubieran investigado, ¿no es cierto?, en esa situación, bueno, estarían autorizando esos reemplazos porque sí son viables, ¿no es cierto? Son personas que ya no pueden, lamentablemente no pueden trabajar más en la colonia y bueno, y esas autorizaciones yo calculo que eran viables, ¿no es cierto? A lo mejor no eran las 70, no iban a quedar las 70, iban a ser a lo mejor menos, pero bueno, en menos era a lo mejor más después para reclamar de otro sentido. Bueno, fue cortante la situación, entonces, bueno, se decidió hacer esto, tanto los cortes como, bueno, los llamados, ¿no es cierto?, a la provincia para explicarle, ¿no es cierto?, la situación de la colonia en particular. Perfecto. Ustedes conocen la realidad más que los funcionarios, concretamente, por lo general, los funcionarios toman las decisiones de un escritorio, y ustedes conocen la realidad de ahí adentro, ese es el tema. Exactamente, sí. Sí, porque, bueno, ya le digo, ahí, ya le digo, la mayoría eran artículos o tareas definitivas o tareas diferentes que sí, que se estaban, que eran viables, ¿no es cierto? Por la situación de lo que le conté, ¿no es cierto? Sí. De lo que es la salud mental, de lo que es trabajar con pacientes con adicciones. ¿Y ahora cómo están? Concretamente ingresaron 11. ¿Y ustedes siguen la lucha para que sigan ingresando más suplentes concretamente? Se sigue en la lucha, sí. Hoy mismo hubo otro corte de la parte de lo, ¿no es cierto?, de la gente de ATE. Uh-huh. Nosotros, bueno, tenemos que pedir autorización, pero nosotros hicimos otro reclamo a recursos humanos, porque, bueno, ya hablamos con salud mental, bueno, vamos a hablar con la gente que mueve los, ¿no es cierto?, los reemplazos y la plata. Claro. Entonces, bueno, pedimos por medio de mi jefe inmediato, que es Germán Mato de Cañada de Gómez, y la gente de Santa Fe, ¿no es cierto?, de como es el gremio de Santa Fe, de la parte superior, conseguimos que mañana a las 9 más o menos de la mañana se llegue la gente de Recursos Humanos ahí a la colonia, a la sede nuestra de UPCN, para, bueno, para hablar y tocarles el corazón, ¿no es cierto?, de decirle, mirá, esta persona está faltando por esta cuestión, ¿no es cierto?, o sea, para que entiendan el tema y no es, o sea, que no es solamente plata o número, sino que, bueno, hay una cuestión de salud, de la necesidad, ¿no es cierto?, de esto, de por qué se pide el reemplazo. Claro. Perfecto, Juan José, vamos a estar al tanto, cualquier cosa como nos comunicamos y un poco, ojalá sea en favor solamente de los trabajadores, también de los que significan los pacientes de índole mental, ¿no?, que sufren las consecuencias de achiques que obviamente no les corresponde a ellos. Entonces, seguro. ¿Mm? Sí, porque aparte de esto, es el tema del trabajo que se hace es el mantenimiento o la mantención de la atención al paciente y que no esté internada, ¿no es cierto?, que esté afuera, como en esto de las casas medio camino, ¿no es cierto?, las intervenciones, sí. O en otros lugares, en las viviendas, a lo mejor de los familiares, y no volverlos de nuevo al hospital, que esa es la ley de salud mental, no que no vuelvan al hospital, que no haya más manicomio. Entonces, bueno, eso es defender un poco esa situación. Así que, bueno, le comento, mañana tenemos con esto, con Recursos Humanos, y el jueves tenemos otra reunión en Rosario con el Nodo, donde vamos a ir conjuntamente con el gremio de ATE de Santa Fe y la dirección, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay supuestamente entredichos, o sea, a los gremios le dicen una cosa, a la dirección le dicen otra, y bueno, entonces queremos estar las tres partes para solucionar, ¿no es cierto? Y bueno, y ver cómo se puede salir mucho mejor de esta situación. Perfecto, agradecerte por el momento, estaremos en contacto. Y fundamentalmente lo que significa la lucha gremial, digamos, es una forma muy distinta a la que estamos acostumbrados otros dirigentes sindicales que luchamos por salarios, por ropa, por elementos de trabajo, todas estas cosas. Ustedes luchan dos veces, luchan por las condiciones de los trabajadores y también por las condiciones de los enfermos mentales. No, seguro. Así que bueno, esperemos que vayamos teniendo suerte, ¿no? Perfecto. Agradecido por el momento, Juan José. Bueno, Américo, muchísimas gracias por comunicarse y, bueno, y poder difundir esto y para que la gente, bueno, más o menos sepa, porque por ahí hay medios o los quieren distorsionar de otra forma, ¿no es cierto? Que, bueno, sí, que... más o menos el trabajo que hicieron los maestros, que tenían muchos beneficios, hay que quitárselo. Y acá parece que pasa lo mismo. Exactamente. Así que le agradezco de todo corazón de que usted me abra este canal de, ¿no es cierto?, de difusión y, bueno, y poder contar esto. Así que estamos a disposición de ustedes también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Y lo mismo para vos. Ahí estuvo en comunicación el delegado gremial de UPCN, que es dentro de la colonia psiquiátrica de Oliveros, Juan José Bertossi. Realmente es preocupante. ¿Qué le pasa al pichón de Milei, el gobernador que tenemos? Hay que achicar todo acá, hay que achicar todo. Entonces, mirá dónde se va a meter, mirá dónde se va a meter. Yo digo, realmente estos tipos estudian antes de tomar medidas. Milei no lo hace, te agarra y corta cabeza y después que reaccionar, si quiere reaccionar, y si no, te calla la boca. Desgraciadamente está pasando eso a nivel nacional. Pero acá estamos hablando de salud mental, de una colonia psiquiátrica donde hay muchas personas que desgraciadamente viven una situación muy especial. Entonces creo que esto es lo preocupante de todo esto.